dejar al corazón que volara libre. Regresó sin alma roto, casi insensible. Porque las cosas del amor saben al dulce dolor que nos deja marcados por jugar con fuego. Donde nadie puede ver, yo encuentro el camino y al destino arrebaté todo lo que es mío. Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví la reina señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos, la emperatriz de mi vida. Ve y enséñame a creer que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío, cariño mío. Oscura está, me vuelvo la luna. Si hay desiertos por cruzar, soy mi propia lluvia. Al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví reina y señora de cada momento, la única dueña de mis sentimientos, la entera.